Hola, muy buenas tardes, mis amigos. Les saluda su amiga Estefanía Conejo. Hoy el tema de hoy es súper interesante. Se trata de qué le puede regalar a una mujer y qué no nos gusta que nos regalen en este caso. No, me acompaña mi queridísima amiga Sara Garibaldi. ¿Cómo estás, Sara? Así es, Fanny. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Ya estoy de regreso, ya estoy de vuelta. Ay, extrañaba. Gracias a Dios, no inventes, ¿eh? Y como siempre, pues es un gusto estar aquí. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, mi nombre es Rosy Rojo. Qué gusto que nos estén escuchando. Muy buenas tardes, Rosy. Nos vamos, comenzamos. Adiós, chiquitita. Estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. Oh. Hola, disculpa. ¿Puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo. Pero está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Y antes de entrar a detalle, les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, periódico Diagonal Periódico Notus, y en Twitter como @ Periódico Notus. Asimismo, también pueden comunicarse con nosotros a nuestra línea de telefónica, que es 1738283. Muy bien, Sara, pues empezamos con el tema, ¿no? Uno de estos subtemas, primero, hay que empezar con lo que sí nos gusta que nos regalen. ¿Tú qué opinas al respecto? Así es, pues, yo hoy estoy muy contenta. Sí, me imagino, ¿eh? Sí, sí, sí, el día de hoy. A ver, platícanos por qué, Sarita. Mira, pues, es como que va a variar, ¿no? También de acuerdo a cada mujer y claro. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero algo... que a mí me gusta que me regalen mucho, mucho, mucho y que no puede pasar de moda y que, o sea, aunque es un detalle muy tradicional, uh-huh. Las flores. Sí, claro, me imagino, sí. Pues es que yo llegué y un mega ramo aquí en estas instalaciones, increíble, y tú pues con una sonrisa enorme. Sí la quieren, sí la quieren. La verdad es que sí se ve que si te quieren, Sara... ¡Qué padre! En serio. La verdad es que eso me hizo el día. Pero bueno, ya. Hablando poniéndonos de serias, cosas, sí, serias, claro. serias. Yo creo que sí, definitivamente las flores es un regalo que no puede faltar, ¿no? Un detalle, pues muy, muy bonito, que hace como que valora a la mujer, ¿me entiendes? Que te hace sentir, pues bien... importante. Ajá, en la vida de esa persona, ¿no? Claro que sí. ¿Y tú, Rosy, qué te gusta que te regalen? ¿Qué piensas que a las mujeres nos agrada más que nos regalen? Híjole, yo tengo una mega lista, así es que no se vayan a asustar. A ver, tampoco no tenemos el tiempo del mundo. A ver, Rosy, aparte de condones que ya nos dijiste. Y acá, eso no, niñas, eso no. Y acá masturbadores. ¿Qué más, Rosy, te agrada? No, yo ni siquiera conozco una sex shop. No, no me inventen. Bueno, yo aquí en mi listota tengo varias cosillas. Ajá. Puede ser desde una escapadita romántica. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. ¿Al hotel? ¿Al motel? ¿A un hotel? Sí, eso no es romántico. Bueno, ¿qué? ¿Puede ser una noche de pasión? Yo nada más dije una escapadita romántica, ¿eh? Ustedes están cochinonas. Pues, ¿qué quedas a entender, Rosy? ¿Con una escapadita? Escapadita romántica. Sí, pues eso. Bueno, puede ser una joya, pero bueno, en estos tiempos creo que no, sí, se pueden usar joyas. Un buen perfume puede ser, un poco de firma, un buen reloj. Y lo que me encantaría que, lo veo imposible, es una serenata. Pero es, fíjate que, bueno, yo me voy, ahorita por lo que estoy escuchando y toda tu listota. Sí, está muy exigente, bueno, ¿no? Sí. Yo sabía. Joyas, relojes, ajá, de oro, qué marro. Yo sabía que esto iba a variar mucho, mucho, mucho. Yo sabía, claro. Pero sinceramente yo me voy más por los detalles, Sara. No por lo material. Ah, ok. Ajá. Por lo físico, que te den su regalito. Es que a eso voy, chicas, espérenme. No, es que a eso voy, chicas, a ver, espérenme. es que eso es en relación, si ves que el chavo o la persona que está contigo pues le va bien, como que tiene para consentirte, ¿no? Sí, pero sí. Pero igual y tengo unos regalitos así que lindo, ¿no? Detalles, ¿no? Detallitos, simples, puede ser, sí, que no son costosos, puede ser un desayunito en la cama, Ah, perdón, Rocío. Bueno, pero es que... yo pensé que iba a salir con un, chocolate de los Ferrero de 20 pesos, o cosas así, ¿no? Pero un desayuno en la cama, una cena romántica. Un masajín puede ser, chicas. Claro. ¿Con final feliz, Rocío? Sí, claro. Eso no puede faltar. También lo que se me hace un buen detalle sería un CD con tu música favorita, sería un buen detalle, sí, que esa persona te conoce tus gustos y podría grabarte un CD de la música que te encanta, y eso también se me haría un buen detallito. También ya nos hemos olvidado mucho en estos tiempos del romanticismo, también una buena cartita de amor también se me hace lindo, ¿no? Precisamente era lo que iba a comentar, una carta, pues el hecho de saber que esa persona se tomó el tiempo, los minutos, para dedicarte unas palabras, para decirte qué es lo que siente por ti. Sí, eso es muy bueno, ¿no? Uh-huh. O sea, valoras al final de cuentas como que más eso, el tiempo que esa persona tomó para hacer ese detalle, que ir al mercadito a que te compró algo y ya, pues no. ¿Verdad? Sí, yo creo que las mujeres es lo que valoramos más. Lo cursi. Sí, puede ser, la verdad. Decimos que no nos gustan cursis, pero realmente. Es que las mujeres así somos, o sea, somos cursis, ¿no? Sí, por naturaleza. Claro, porque hay opiniones de otras personas. Yo conozco a chavas o amigas que no les gusta que le regalen flores, que no les gusta que le regalen peluches, chocolates, etcétera. Pero yo creo que es ya cada quien o de cada persona, ¿no? Pero en este caso, mi opinión, lo que nos agradaría a nosotros las mujeres, pues sí, como tú dices, las florecitas, que el globito, que la cartita, no sé, estaría lindo que te dedicaran una canción o algo exacto, muy padre, ¿no? Que te cantaran, pues también está perfecto, ¿verdad? Aunque no sepa cantar. Ay, pero imagínate esa persona, si tienes a una persona que sabe cantar, ¿por qué no hacerlo, ¿no? Que recibas ese detalle de esa persona. Sí, pues imagínate, pues super. Claro, que no fuera cada fin de semana, porque no, eso claro. Sí ya es muy muy extremo, o sea, que fueran ocasiones especiales, como ¿no? esta, en este caso. Exactamente. Bueno, como el día de mañana en este caso, ¿no? El punto es que amigos y amigas les estamos dando ideas más o menos de qué le pueden regalar a su pareja, ajá, o exactamente igual a un hombre. Pero pues bueno, nos vamos, antes de todo, nos vamos a ir unos comerciales, ¿qué les parece? ¿Una cancioncita? Sí, a ver, ¿qué nos tienes por ahí, Fanny? Pues nos vamos con la canción de Michael Jackson, se llama Love Never Feels So Good. ¡Au! Continuamos. Entre nosotras, continuamos. Like you hold me on. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con nuestro programa del día de hoy y ahora vamos a hablar de las cosas que no nos gustan ya que nos regalen. Por favor, pongan atención todos esos hombres. Sí, ver, escúchenos, por paren favor. Paren oreja, porque parece que no entienden. ¿Eh? Que si no me gustan los peluches, no me regales peluches. O sea, ya por chole, favor. Por favor. Ya pasó de moda. Sí. Bueno, Fanny, pero a ver, si es un mega peluche, ¿no te gustaría? Así, ay, no. Bueno, es que hay de enorme. Sí, ¿no? De peluches a peluches. Sí, ¿no? Puede ser el peluche mayor y el peluche menor. Fanny. ¿Quién es el peluche ¿no? mayor? Tenemos público infantil. A ver, dejen que nos expliquen. ¿Qué es el peluche mayor y qué es el peluche menor? Sí, porque no te entendimos. No, ¿no? Te entendimos, no, no, no. A ver, déjenlo a su imaginación, mis escuchas. No, pero a ver. Si la gente quiere saber, ¿qué les vas a decir? A ver, dime. Por favor, regalen peluches naturales. ¡Ay! Eso es todo, amiga Fanny. Ya te entendimos. Ahora sí. Bueno, y también pues déjenlo a su imaginación, ¿no? Empezando con el tema que acaba de mencionar Rosy, que no nos agrada que nos regalen. Niños, por favor no nos regalen cremas o no nos regalen desodorantes, porque mejor díganos, te apesta la rodilla. Te apesta los dientes. Sí, ni una pasta de dientes, porque mejor díganos, te apesta el hocico o cosas así. O sea, más directo, por favor. Y también, si nos van a regalar ropa, ya me tiene que conocer esa persona. O sea, sabe que me debe de dar, o sea, talla, estilo y todo, ¿no? Oye, Fanny, ¿no te gustaría, por ejemplo, así un valecito para que tú vayas y te lo compres? ¿No sería buena idea? Sí, pero fíjate que a mí casi nunca me ha agradado que me regalen dinero, o sea, en efectivo. O en ese caso que tú dices vale o algo. Ajá. No lo tomaría mal, me agradaría porque diría, pues yo también lo... Pero me gusta más que sea el detalle, que se tomen el tiempo de buscar claro. algo que me guste, que de verdad me digan, ¿sabes qué? Eres muy difícil de regalarte, no sé qué regalarte, pero al final encontré esto, ¿no? Y te lo doy. Y que al final sea algo que también a él le haya gustado, ¿no? Y que diga, bueno, eso me gustó para ella. Para ella, ajá, exactamente. Pero fíjate que hay ocasiones en que una persona te quiere regalar algo... Y de tanto estar pensando y a lo mejor ese objeto o esa playera o ese pantalón a lo mejor le gustó a él, pero al final de cuentas no te va a quedar a ti. O tú lo vas a ver y fue así de, fuck, no, me gusta. O plan B, una vez que te hayan regalado algo, pues que de todos modos te lleve el vale, por si no te queda, por si no te gusta, haces el cambio. Pues ¿no? Ahí sí es válido. Bueno, chicas, a mí se me hace algo bien y se me hace práctico, no sé, ir a buscar algo que a mí me gusta y me queda, pero bueno, es tenemos sí, obviamente es una opinión diferente. Te digo, sí me agradaría, Pero sí, sí tiene que ser como que alguien que ya tengas así como que mucho tiempo, ajá, con él. Exactamente, que tenga la confianza, de decirte, ¿sabes qué? Te regalo, escoge lo que quieras, ¿no? Este, ve. O sea, qué genial, la verdad. Hoy afortunadamente también me regalaron ropa y la verdad me encantó. Y también así fue unos regalos de un plus, ¿no? Pero sí debe de conocerte esa persona importante en tu vida o esas personas importantes en tu vida. Y si te van a regalar algo, tiene que ser esencial a ti, ¿no? Que vaya contigo, que vaya con tu personalidad. Si quieren una serenata, obviamente tienen que gustar, porque hay personas que a lo mejor no les gusta que les canten o la serenata o algo así, ¿no? Depende de cada quien. Así es, algo que te identifique con él, con tu pareja y el regalo, ¿no? Sí, pues sí. Otra cosa que no nos pueden regalar, no nos regalen tangas. Ropa interior, no. Por favor. O sea, con esto nos están diciendo huilas. O que ya queremos otra cosita. Ya queremos otra. Le entregues el tesorito. Ajá, es como que te están diciendo, te como regalo esta para que me la muestres, ¿no? Sí, sí, no, está muy grotesco. Sí, por favor, eso, no. Como que no es de mal gusto, no lo hagan. Sí. Hay quienes lo hacen, sí, pero no. En caso de que a lo mejor yo se los pida, pues órale, órale, está bien. O sea, te lo modelo si quieres. Pero si no te los pido, no me regales una tanga, y menos si no me queda. ¿Me entiendes? Y o menos si no lo utilizo o cosas así, pues no. Otra cosa que a lo mejor no me gustaría que me regalaran, que sería cortes de cabello, vales por cortes de cabello, no, pues ten para que te vayas a pintar el pelo. Es como así, ¿no? Decirte, no te ves bien. Exactamente, no necesitas media un cambio. O pinturas, así como de, no manches, ya píntate, te ves bien fea. O sea, ya hazte algo, en serio, ¿no? ¿Te quiere cambiar? Sí, exactamente, no. Eso, cosas yo creo que es de las que no nos agrada que nos regalen, ¿no? Pero pues ya cada quien a lo mejor, y otra persona sí dice, no, es que sabes que yo sí pido ropa interior, yo sí pido tanga, yo sí pido condones y hasta masturbadores. O sea, eso es claro, de cada quien, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves, Ara, o qué onda? Pues sí, Fanny, tienes mucha razón. Yo coincido con varias de las que estás diciendo, no con todas, pero... Bueno, si quieres ropa interior, si quieres masturbadores, Sara, pues dinos la verdad, Sara. Sí, dinos la verdad, Sarita. ¿Sara? Ay, no, para eso mejor los compro yo. No, Sara, ya sabemos que hoy vas a tener tu noche romántica. Eso es muy diferente, una noche romántica, a lo que seguramente una noche estás de pasión. Exacto. Algo tranqui. Sí. Voy a decir, ir a cenar, algo así, ¿no? Algo más romántico. Tú eres demasiado cursi. Uy, qué fresa. ¿Qué fresa? ¿Tú qué opinas, Rosy, acerca de ese tipo de regalitos? Bueno, a mí lo que me chocaría que me regalaran, porque ya ven que uno cuida así como que la línea, la lonjita y todo eso. Por favor, no nos regalen chocolates. Ya no, por favor. ¿Es en serio? A mí sí me gustan. Mira, a mí sí me gustan. Ay, no, ya chole. Sí, o sea, es algo que... ¿Chocolates otra vez? Así. Pero no, la verdad es que a mí sí me gusta y me agrada mucho que me regalen chocolates. Más si me conocen y saben qué tipo de chocolate me gusta. En este caso, bueno, si les gustaría saber, me gustan los Ferrero, me gusta el Kinder. Bueno, si me los quieren mandar. ¿La dirección es? No, no es cierto, pero sí, a mí, por ejemplo, sí me gustan los chocolates, pero pues también no en exceso, ¿no? Porque también, obviamente, la mujer nos cuidamos mucho de eso, ¿no? De la grasita y de todo. Claro que sí, Fanny. Pues así es, concluimos este segundo bloque, pero antes de irnos, les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, / Periódico Notus, y Twitter como @ Periódico Notus, y teléfono en cabina 173-8283. Así es, Rosy, pues muchas gracias por recordarles dónde pueden comunicarse. Los dejamos con la siguiente canción, espero que les guste y que las disfruten. ¡Labios! ¡Me encanta! ¡Labios rotos! ¡Nos encanta! Entre nosotras, regresamos. Regálame tu corazón. Déjame entrar a este lugar donde nacen las flores, donde nace el amor. Entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar, los voy a cuidar con todo mi amor. Pensar en sus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar, los voy a cuidar con todo mi amor. Continuamos. Bueno, pues regresamos a su programa Entre Nosotras. Y como final ya, pues vamos a concluir el tema, ¿no? A mí, en lo personal, creo que ya todas las personas que me regalan o cosas así que todo el programa me conocen. Yo creo que cada mujer sabe lo que quiere, que le gusta. Hay que conocer a las personas, chicos, si nos están escuchando. Y chavas, hay que conocer al chavo que le gusta. Hay que poner atención en lo que ve y en lo que le agrada, ya sea música, ya sea que sea ve una ropa, ya sea que vea un balón de fútbol o lo que sea, ¿no? O sea, hay que poner mucha atención en su pareja para poder regalarle algo lindo que de verdad le satisfaga del todo. Y pues ya cada quien, cada persona, ¿no? O sea, ya no puedo decir, yo creo que la opinión es de las otras personas. Y aprovechando, quiero mandar un enorme y grandísimo saludo, a una persona súper especial para mí que quiero muchísimo. Le mando un enorme beso y un enorme abrazo. Feliz Día del Amor y la Amistad. Y también aprovecho para mandar saludos a mis amigas que sé que me están escuchando. Y muchas gracias por sus detalles, niñas. Las quiero. Y nos vamos contigo, Sara. Así es, Fanny. Pues yo también concluyo en este caso que nos gusta que nos regalen a las mujeres. Pues una buena serenata, ropa, acá dice mi amiga Rosy. Que yo no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, cada quien. Y claro, el peluche. Y el peluche. Natural. Sí, claro, que quede bien. No, claro, nada de eso. Que te gusta. ¿Y bueno, y qué no nos gusta, verdad? También, ya descartamos los peluches, de verdad. En serio, ya es en serio, ni crema ni nada de eso. ¿Sí? Sean directos. Los jaboncitos. Ajá, sí, por favor. Sean directos, así de eso. Báñate, por favor. Te apesta la ardilla, te apesta el hocico, pero no regalen pasta, ni desodorantes, ni cosas así. Se los ruego. Quedó súper clarísimo, ¿vale? Clarísimo. Sí, no, bueno, es que... antes de despedirme, quiero mandar un saludote a mi amigo Mario Alberto Luna, que nos está escuchando. Así también quiero mandarle un saludo a mi cuñado, ¿no? Jesús, que no se la puede perder. También me extrañó el programa pasado. Y por supuesto... también a todas mis amigas, ¿no? Porque es un día también para celebrar la amistad, no solamente el amor, no hay que perder de vista ese punto. Uh-huh. Y, por supuesto, también un gran, gran, gran saludo con todo mi amor. Para con todo mi cuerpo. También. Eso es todo, Sara. Para Luis, él sabe que es una persona muy especial para mí, que lo quiero mucho. Y muchas gracias por ese detalle. Luis, hoy tendrás noche de pasión, Luis. Te la ganaste. Sin opiniones, sin comentarios. Concluyo. Bueno, chicos, mi conclusión sería: si vas a regalar algo en San Valentín, que sea de veras de corazón. Claro. Va a variar, depende de si hay presupuesto o no. Ya les dije que sus 20, sus 100, sus 300, lo que ustedes gusten, pero sea algo muy romántico. Sí, claro. Y también aprovecho para mandar saludos a Guadalajara, a toda la familia Rojo. Que por ahí también nos están siguiendo. Muchísimas gracias por escucharnos a todos. Muy bien, Rosy, pues hablando de el siguiente programa, habrá un tema súper interesante. En este caso ya hablaremos un poquito más de eso, de la moda, de ropita y de todo. Se hablará de un tema muy interesante, niñas, cómo vestirse en su primera cita romántica. Híjole, porque no. Muy va difícil. Va a estar muy, muy, muy bueno el siguiente programa. Bueno, pues concluyo. Si van a tener una noche que sea de verdad buena, si lo van a hacer en el carro, si lo van a hacer en el baño, si lo van a hacer en el parque, o si lo van a hacer en un donde hotel. Sea. Donde sea. Si va a ser un rapidín, como sea. Ajá, exactamente. Cuídense, cuídense. Por favor. Ya hay mucha natalidad aquí, por favor, cuídense. Sin globos no hay fiesta, acuérdense. ¿De cuáles globos, chicas, de Catoña? Claro. Sí, de esos. Por favor, cuídense, protéjanse, pásenla súper bien y feliz Día del Amor. Y arriba el amor. Sí, claro. Nos vemos también. Besos y abrazos. Bye. Los quiere su amiga Estefanía Conejo. Saludos, Esperanza. Bye, bye. Bye. Las mejores pláticas de sexo, moda y hombres. Escúchanos a través de Notur Radio todos los viernes 1:30 de la tarde. Entre nosotras. En tu planeta me quedé. Fue por un tiempo y nunca fue mi plan. Pero mi nave se averió. Y ahora estoy perdido aquí en mañana contra el sol en la.